rayos de humo y estereotipos. Marijuana, the dried leaves and flowers of the Indian hemp weed, is used in the form of a cigarette. Marijuana smoking, experts point out, can make a helpless addict of its victim within weeks, causing physical and moral ruin and death. Should you ever be confronted with the temptation of taking that first puff of a marijuana cigarette, don't do it. Agrupación Marplatense de Canabicultores. Un espacio para difundir y conocer la cultura canábica. Bien, momento, segmento de la agrupación marplatense de canabicultores para conocer un poco más de la cultura canábica. Ya estamos en comunicación telefónica con nuestro columnista Gabriel Díaz. Gaby, ¿cómo va? ¿Cómo andás, Santi? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, todo tranquilo. Acá, cerrando la semana de alguna manera. Y bueno, sí, ya hoy Jueves Santo, así que... Bien. Ponele que... Ponele que estamos para nosotros se termina hoy. Se termina hoy. Ya fue. Listo, ¿qué onda? ¿Qué nos trajiste ¿cómo hoy? ¿Cómo andan? ¿Cómo la llevan la cuarentena? Bien, ahí vamos, ahí vamos. Ahí van, llevándola. Sí. Como todos. No me quejo. Esta semana nos enteramos de una triste noticia. Falleció Charlotte Fishy ayer. Charlotte Fishy fue muy conocida porque fue el caso que se dio a conocer hace unos años del uso de CBD. De hecho, hay una variedad en su nombre, Charlotte Web. Y ayer, por complicaciones, bueno, tiene el síndrome de Dravet, tenía ella, y por complicaciones con el COVID-19 falleció ayer, contaba la madre en redes sociales. Así que fue un día bastante triste para el movimiento canábico a nivel mundial. Bueno, y queríamos hacerle este pequeño homenaje a Charlotte. Está muy bien. Por otra parte, yendo más a lo que es la columna de esta semana, estuvimos hablando con José Afuera. José Afuera es un activista de España, es una activista de la Confederación de Federaciones de Asociaciones Canábicas, o sea, es una confederación que representa las distintas federaciones que componen las distintas regiones de España, ¿sí? Uh-huh. En este caso él está en la CONFAC, se llama. Y a la vez es fundador de uno de los clubes más viejos que tiene Barcelona, que tenía Barcelona porque tuvieron que cerrar. Vamos a hacer dos segmentos con José, ya que nos ha contado tanto de lo que son los clubes sociales de cannabis, esto que en alguna oportunidad hemos hablado, ¿sí? Los clubes sociales de cannabis son una extensión del derecho individual al autocultivo, pero llevado a la organización colectiva, un grupo de personas que se asocian y su derecho particular de cultivar para su propio consumo lo trasladan a una organización y dividen y distribuyen el trabajo entre todos, ¿sí? Esto es también parte de la reglamentación de Uruguay, ¿no, Gaby? Eso es también parte de Uruguay, pero que lo toma en este caso de España. Las primeras experiencias en estos clubes se han dado en España. Tuvimos la oportunidad de hablar con José y bueno, y él nos contaba un poco cuál es la situación legal en España respecto al cannabis, o sea, qué es lo que sucede, si es legal, no es legal, qué es lo que está pasando. Uh-huh. Y por otra parte, cuál es el funcionamiento de estos clubes, algunas problemáticas que han tenido, y bueno, y cuál es su visión respecto a esto. Así que quedamos con José Afuera de la CONFAC como para ir escuchando qué nos cuenta. Dale. La situación legal del cannabis en España es de ilegalidad. El cannabis es ilegal. Consumir cannabis es ilegal, tanto en la vía pública como en el ámbito privado, pero en el ámbito privado no se puede multar porque le protege pues la privacidad. Pero a través del autocultivo, en el movimiento canábico, a partir del año 92, se consiguen diferentes logros como sentencias que reconocen el autocultivo, y por ello los policías toleran aproximadamente unas 3 plantas por persona de exterior, pero es una tolerancia totalmente arbitraria que depende del policía que te encuentres. Y normalmente lo que ocurre es que si hay más plantas que eso, o te las hacen destruir o te llevan a un proceso judicial. El proceso judicial se suele ganar si la plantación es aceptable para un autoconsumo, pero nosotros aquí le llamamos la pena de banquillo, de estar dentro de un proceso judicial, los costes judiciales que eso tiene y tal. Las asociaciones canábicas, basándose en las sentencias que se habían ganado por el autoconsumo y autocultivo, proponen un modelo social de transición para regular el cannabis, que hasta el año 2015 había tenido mucho éxito, pero que con la llegada del gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta se crea una persecución hacia las asociaciones y hacia el cannabis en general, que acaba ilegalizando las asociaciones canábicas, aunque estas siguen funcionando, corriendo riesgos legales elevadísimos. Bien, ahí escuchábamos el funcionamiento entonces de estos clubes. Ahí nos contaba José un poco cómo, cuál es la situación, o sea, la situación en España es de ilegalidad también, o sea, tienen claro. Este sistema que en el cual se amparan a través de distintos fallos, que ha dado muestras de un gran funcionamiento, y tienen esta organización que es la CONFAC, ¿sí? Que es la Confederación de Federaciones de Asociaciones Canábicas. En este caso particular, ahora escuchamos también en José cuál es la propuesta que tiene la Confederación, hacia dónde apuntan, qué es lo que proponen. Lo que propone la CONFAC es básicamente que no se criminalice a los usuarios y a los autocultivadores de cannabis. Se propone que se cambie la Ley de Seguridad Ciudadana para que haya una tenencia lícita de hasta 50 gramos de cannabis, para poder ir de tu casa a la asociación o de tu casa a casa de un amigo, bueno, que no se persiga la tenencia en la vía pública de pequeñas cantidades de cannabis. Por otra parte, que se reconozca el autocultivo con hasta 3 kilos y medio de cannabis al año, acumulable 5 personas en la misma propiedad de donde se produce. Que se reconozcan las asociaciones canábicas según la ley que se aprobó en el Parlamento catalán, de Ley de Asociaciones Canábicas de aquí de Cataluña, que luego fue llevada al Tribunal Constitucional por el gobierno de derechas del Partido Popular y que fue anulada porque, bueno, la separación de poderes en este país es un poco un pitorreo. Ahí escuchábamos entonces, Gaby, ¿cuál es la situación legal? La situación, sí, contaba más o menos cuál es la propuesta, que ellos apoyan lo que es una reglamentación. O sea, hay 3 autonomías en España que han desarrollado leyes a favor o tratando de regular el funcionamiento de los clubes de cannabis, pero lo que ha sucedido es que el Tribunal Supremo en España las ha dado de baja o no les ha permitido avanzar. Teniendo en cuenta como que esto sería una cuestión federal y no del orden de las autonomías. Particularmente, ¿qué es un club de cannabis? ¿Cómo funciona? O sea, básicamente la idea es lo que decíamos antes, un grupo de personas que ceden su derecho individual al cultivo para trasladarlo a un modelo asociativo, y en este caso ese modelo asociativo distribuye el trabajo de alguna manera y genera que se brinden canales de abastecimiento sin fines de lucro y un lugar también de consumo que son estos clubes de fumadores. En este caso ahora continuamos con José, que nos va a explicar en sus palabras un poco más y con su conocimiento, ya que es fundador de uno de los primeros clubes de Barcelona, ¿qué son estos clubes? Dale. Las personas lo que hacen es ceder su autocultivo personal, que podrían hacer en su casa, lo ceden a que la asociación lo cultive. Y entonces se pone en cada planta pues el número de identidad de cada miembro, se cultiva esa planta para los miembros y se distribuye, con la idea de proteger la salud de las personas usuarias y que los usuarios terapéuticos tengan acceso a una sustancia que realmente tenga una calidad aceptable y aunque no tenga un certificado médico la sustancia propiamente, sí que sea de una calidad buena. Esto en realidad se ha transformado hay muchas asociaciones que son tapaderas de mafias o de organizaciones o de empresarios que lo que quieren es lucrarse con este modelo, que en realidad no fue pensado para crear un lucro, sino que fue pensado para encontrar una solución a aquellas personas que necesitan cannabis o que quieren consumir cannabis y que no pueden hacerlo en su casa por diferentes circunstancias, porque no pueden, porque no tienen tiempo, porque no tienen espacio, por cualquier cosa no pueden autocultivar. Bien, ahí escuchábamos, Gaby, entonces, ¿cómo son estos clubes en la voz de José? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se organizan? ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cuál es la idea, el espíritu, no? De alguna manera, lo importante es entender que no están pensados quizás como los coffee shops de España, de Holanda, ¿sí?, que son emprendimientos comerciales, sino como modelos de del tercer sector, ¿sí?, de las ONG, de las asociaciones civiles sin fines de lucro, que buscan generar o cubrir una problemática dentro de la sociedad, ¿sí?, una problemática que en este caso el Estado no se estaría haciendo cargo. Es muy importante este carácter sin fines de lucro y lo vamos a dejar a José que nos explique por qué. Dale. Los fundamentos, en realidad, lo que debería ser es que las asociaciones con este ingreso de dinero que sí que consiguen, se financie tanto el cultivo como el local, como los gastos que tiene este local y tal, pero también que se financie la lucha política para cambiar la situación legal del cannabis. Pero en la actualidad la falta de regulación por parte del Estado ha dejado que las mafias se infiltren dentro de los clubes sociales de cannabis por la falta de regulación, claro está, y que actúen como empresas para ganar dinero. Y esto es un error que no beneficia ni al movimiento canábico ni a los activistas que se ven represaliados por el boom que esto ha significado y que en ningún caso era el objetivo de la iniciativa. Ahí, bueno, José nos contaba algunos de los inconvenientes que surgen a partir de este modelo y de algún grupo de aprovechados que tratan de correr el fundamento principal, claro, que tenía esto de ser una herramienta de salud pública, de derechos de los usuarios, de las personas que hacen uso de cannabis puedan acceder a un cannabis de calidad, ya sea para uso adulto o terapéutico. Se aprovechan de esto y hacen un negocio, ¿sí? Lo que es importante entender a los clubes sociales, a los clubes de cultivo, son como lo que son, ¿sí? Una mirada distinta, una alternativa respecto a lo que se ha venido pregonando en materia de políticas públicas de drogas, ¿sí? Esto demuestra que las asociaciones civiles, las ONG, pueden formar una parte activa en un modelo regulatorio y dar soluciones de acceso y vías democráticas y seguras de acceder al cannabis, ¿sí? En este caso, José nos termina contando y haciendo un análisis de esto. La idea del modelo de clubes sociales de cannabis es que la ciudadanía empoderada autocultiva y decide qué quiere consumir para así evitar los peligros que tiene el mercado negro. Pero al principio se planteó como una alternativa a un mercado abierto y legal y a un mercado negro, pero cada vez se consolida más como una alternativa real a solucionar el problema que creó Estados Unidos en los años 60 con criminalizar o con la guerra hacia las drogas, criminalizando a las personas usuarias. Creemos que nuestra propuesta de clubes sociales de cannabis es la solución a la transición que debería hacer un mercado ilegal hacia un mercado legal, sin que cuando se estipule el mercado legal, digamos la venta abierta, tipo coffee shops o como sea, aquí les llamamos cañamerías, no dejen de existir tanto las asociaciones como el autocultivo personal, porque nosotros creemos que cualquier regulación que no reconozca el autocultivo personal y el cultivo colectivo es una regulación que va en contra de los derechos y los intereses de las personas usuarias de cannabis. Bien, bueno, ahí la alternativa, ¿no?, a la prohibición y de qué manera llegar hasta la legalización pasando, a partir de la propuesta de José, por estos clubes, por estas asociaciones de cultivo en grupo. Esto es justamente lo que él cuenta, ¿no? Cómo ellos se proponen o manifiestan ser la posibilidad, ¿no? Un paso intermedio hacia una regulación del mercado minorista, pero atravesada por un conjunto social que tiene otros intereses por más allá del fuera del lucro o de el simplemente abastecimiento del cannabis, sino de dar una respuesta a la sociedad y también llevar adelante una lucha política. Nos quedan bastantes cosas que nos cuenta más José de la situación en España, de cómo están atravesando el confinamiento, como le llaman al aislamiento que nosotros estamos haciendo acá. Uh-huh. Ellos también están en sus casas sin poder salir, están en estado de alerta España. Esto ha generado algunas particularidades en el funcionamiento de los clubes, que nos lo contó y lo vamos a dejar para otra oportunidad, así como también la situación personal de él. Él era el fundador del Club La Maca, conjuntamente con otros amigos de la infancia de él, y han sufrido un proceso en contra, han tenido varios encuentros con la ley, de hecho 9 encuentros de ley, y en uno de los últimos los juzgan a 6 de ellos. Mira. Sobre esto hablaremos más adelante, que también es otra de las cosas que le sucede a los activistas o mismo usuarios de cannabis, ¿sí? Haciendo referencia a eso, Gaby, vos sabés que en los últimos días, por lo menos las noticias que salen de que en alguna situación que no es precisamente por un llamado al 911 por tenencia de plantas, sino porque las encuentran de casualidad, vengo leyendo que se llevan las plantas pero no detienen a las personas. Sí. No sé si ha habido un cambio por ahí de paradigma en la justicia, en cómo... Como se entiende, pero... Esto acá en Mar del Plata ha sido siempre... han tratado de, por lo menos, lo que son las fiscalías específicas de drogas, de no perseguir a los usuarios. ¿Sí? Si se detecta que la cantidad o que es para consumo personal, directamente no hay proceso judicial, no hay traslado. Sí, claro. Hay otros casos que ha habido aprendidos. Por ejemplo, el otro día veíamos una nota que decía que un grupo de 2 personas mayores los habían encontrado con cannabis de prensado en una moto horas tarde, y ellos fueron aprendidos y llevados a la 44. O sea, el portal. Cosas que no cambian, independientemente de que en muchos casos a veces los allanamientos en situación de flagrancia, como el que vos contás, o sea, que andan persiguiendo a alguien, secuestran una planta y no se llevan a alguien. En algunos otros casos siguen persiguiendo y bueno. Sí, y no, gente detenida. Claramente tiene que haber una regulación que sea justa y que sea en los mismos términos para todos y todas. Sí, que sea equitativo, que por lo menos, o sea, que no dependa de lo que uno tenga, porque particularmente uno era prensado y los otros son flores, entonces hace pensar que quizás el usuario de prensado está mucho más perseguido y sobrecae sobre él muchas leyes más que a veces quienes tenemos acceso a más información o conocer un poco más nuestros derechos, no nos pesa tanto. Olvídate, aparte, ¿hasta dónde lo vas a buscar? Bueno, tal vez será conversación para otra columna. Hoy entonces la situación de España, de estos clubes sociales de cannabis, cómo se organizan, y una alternativa, una propuesta, si se quiere, a un camino hacia la legalización. Bueno. Gracias por todo, que anden bien. Un abrazo, otro para vos. Nos vemos la semana que viene, Gaby. Nos vemos. Ahí pasaba entonces la agrupación marplatense de cannabicultores.